mami, no pare. Sacúdete y muévete, mami, repítelo otra vez. Sacúdete y muévete, mami, repítelo otra vez. Repítelo otra vez, Lucho. Sacúdete y muévete, mami, repítelo otra vez.